Epílogo. Son las 5:30 de la mañana del día 28 de abril de 2004. Estoy medio despierta y medio dormida. Cuando los maestros quieren comunicarme algo, siempre me lo indican a esta hora. La señal es nítida, mi respiración se agita un poco y comienzo a respirar profundamente. El aire que respiro es frío, sé que es el helio en donde ellos existen. Ellos están frente al pie de mi cama. La comunicación siempre se realiza telepáticamente, y en perfecta armonía y paz, me dicen. El grupo deberá viajar a Cuzco. Tienen que estar el 15 de junio, a las 6:00 de la mañana, en el lugar que les indicaremos. Una persona los esperará allá. Cada uno de ustedes representará un elemento. Deberán abrir la puerta 7 y liberar a 660 mil millones de energías densificadas positivas que la ciudad interna preparó. Estas energías alimentarán mentalmente al planeta en los próximos 10 años. Así, el planeta Tierra podrá entrar al alineamiento cósmico. Nosotros les indicaremos la ceremonia a realizar. Espera un nuevo contacto. El grupo viajó al Cuzco el 13 de junio de 2004 y cumplimos exactamente con lo encomendado. Los maestros arcanos de Thoth nos indicaron la ceremonia que debíamos realizar. Cada uno de nosotros representó un símbolo y un elemento, debíamos trabajar conjuntamente con la estrella de las 6 puntas. La ceremonia consistía en mover las puntas de la estrella numéricamente, de tal forma que el número 2, elemento agua, se juntara con el 3, elemento fuego, y los 2 con el número 4, elemento aire. Se escogió el lugar exacto. Debíamos estar ahí el día 15 de junio a las 6:00 de la mañana del año 2004. Cada uno de nosotros debía colocarse en el lugar que le correspondía, y siguiendo las instrucciones de los maestros, pudimos realizar la ceremonia sin ningún problema. Así quedó abierta la 7ª puerta dimensional, y quedará así durante 10 años. En esta apertura dimensional se liberaron 660 mil millones de energías pensamientos que se encontraban en la ciudad interna. Estas energías fueron aquellas que se densificaron y quedaron atrapadas desde la explosión del principio único. Los maestros nos dijeron que todos los seres del planeta Tierra se alimentarían de ellas, las respiraríamos, albergándolas en el lado derecho del cerebro. Estas energías pensamientos podían ser comparadas con un antibiótico de energía positiva, porque saldrían llenas de entendimiento y amor, equilibrando y ayudando a todos los seres del planeta para curarlos aceleradamente del virus llamado ambición. Como esas energías pensamiento no habían acompañado la evolución del planeta, al salir y albergarse en el cerebro del hombre se alimentaría del conocimiento que éste le otorgaría, así, se complementarían uniendo el conocimiento, entendimiento y amor. Las energías positivas fueron liberadas y preparadas por la ciudad interna. Nuestra emoción fue grande. Sabíamos que estábamos realizando una tarea importantísima que los maestros de la realidad mental espiritual de Alpha Centauri nos habían encargado. Ellos, en unión con la ciudad interna, son nuestros hermanos que jamás nos han abandonado. Siempre estuvieron con nosotros, cuidándonos, alimentándonos y trabajando para nuestra recuperación energética. Hemos querido contarles lo que nosotros como grupo pasamos y trabajamos, así ustedes sabrán que este libro, El Ser Uno, ha sido recibido y canalizado para que el ser del planeta Tierra pueda conocerse a sí mismo, y con este autoconocimiento pueda salir de la oscuridad en que se encuentra. Cada uno de nosotros es responsable por sí mismo, no esperemos que él.